Bueno, pues buenas tardes y gracias por participar. Bueno, yo pertenezco a un colectivo que se llama Cambalache y que tenemos un grupo de trabajo de inmigración y, sin tampoco ponernoslo como objetivo, nos hemos ido encontrando con menores que han venido solos, sobre todo procedentes de Marruecos, y que están en nuestros barrios y que hemos ido entrelazando relaciones pues de solidaridad y de apoyo mutuo con chavales que o bien viven en centros, o bien viven en la calle, o bien viven en pisos que incluso hemos compartido con ellos la convivencia durante algunos periodos. Así que nuestra mirada sobre la cuestión de los menores y de los menores inmigrantes no es desde las instituciones, es completamente una relación desinstitucionalizada y nosotros tampoco somos un colectivo que tengamos ningún programa ni subvencionado ni autogestionado que hemos formalizado con los menores, sino simplemente hemos ido tejiendo relaciones por nuestra convivencia barrial y en esta ciudad, y también persiguiendo determinadas denuncias contra la actuación de las administraciones. Como decía Aida, la ciudad está un poco desarticulada, porque lo que es mi intervención pretendía ser una mera presentación de una gente que iba a venir de fuera para hablar de la medicalización en los centros de menores, pero al final la gente de Zaragoza y de Bilbao es muy imposible venir. Así que yo la introducción que puedo hacer no es exactamente una introducción al vídeo, no es una introducción a cómo se produce la medicalización en los centros de menores, porque es algo que desconozco, que puedo tener pequeñas informaciones de algunos chavales con los que he convivido, con los que tengo relación intensa, pero no es un tema ni que conozca en profundidad, ni que en principio tengamos la impresión de que esté muy extendido en Asturias. Es decir, la utilización de pastillas de todo tipo para contener a los menores es algo que, para contener el conflicto en los centros de menores, es algo que ha sido denunciado en diferentes dosieres e informes en muchos territorios, ¿no? Después de hablar con educadores y educadoras de confianza de centros de aquí y con la experiencia que tenemos nosotros de estos años con chavales, no nos da la impresión de que sea algo, una práctica muy extendida en territorio asturiano. Quizás haya por aquí testimonios o denuncias que a lo mejor contradicen esa impresión mía, ¿no? En cualquier caso, ya os digo que nuestra experiencia es sobre todo con menores extranjeros que vienen especialmente de Marruecos, aunque también de algunos otros países de la África subsahariana, y que vienen solos, dejando atrás a sus familias y todo su arraigo social, familiar y cultural, sobre todo en Marruecos. Y los relatos que nos narra la mayor parte de esos chavales pues tienen que ver con situaciones de extrema pobreza, con situaciones también de violencia familiar en los lugares de origen, con situaciones en las que ya están metidos en una dinámica súper callejera, por ejemplo en Tánger, con chavales que ya han abandonado incluso su núcleo familiar rural para irse a ciudades como Tánger y que ya están viviendo en la calle previamente a venir para acá. Chavales que incluso están consumiendo, pues por ejemplo, inhalando pegamento, que es un algo habitual entre los chavales de la calle, y que cuando les preguntas a qué se debía el consumo en Tánger, pues tiene que ver con mitigar el hambre, tiene que ver con la evasión también de la pérdida de ese contexto comunitario, y tiene que ver incluso con perder el miedo para meterse bajo un camión y cruzar la frontera. Una buena manera de perder el miedo es colocarse un poco, ¿no?, para poder cruzar. Y normalmente, como esas tentativas de cruce suelen ser bastante numerosas hasta que tienen éxito, porque la policía está con sus perros y sus diferentes dinámicas represivas impidiendo el paso, pues la utilización del pegamento como para desinhibirse, para atreverse a ese proceso, pues muchas veces es repetida hasta que tiene éxito, ¿no? Y luego lo que sucede a la llegada al lugar de destino, que ese lugar de destino no siempre es un lugar fijo, sino que también hay toda una dinámica de los menores inmigrantes de recorrer un montón de territorios del Estado español porque se sienten rechazados. Bueno, se sienten, y hay, digamos, hechos objetivos de rechazo por parte de las instituciones que se supone que están obligadas a acogerles, de manera que hay muchos chavales que pasan por instituciones de Cataluña, huyen a Euskal Herria, de Euskal Herria huyen a Asturias, y os cuento ese itinerario porque es el de alguno, pero hay otros muchos que pasan por muchos territorios y que muchas de las instituciones lo que tratan es de desembarazarse de ellos y que se vayan a otro lado, incluso pagándoles el viaje para que desaparezcan directamente. Así que si los menores tienen la ventaja respecto a la población inmigrante adulta de que no sufren en principio directamente toda la legislación de extranjería que tiene que ver con la expulsión, las redadas para su internamiento, etcétera, etcétera. De todas maneras, yo creo que hay suficientes mecanismos para que también a ellos les pase el mismo efecto que a los adultos, que es la eternización de su desarraigo. Es decir, que si vienen, el propio hecho de emigrar y de emigrar solos trae consigo el desarraigo de todo su contexto, aquí se hace lo posible para que ese desarraigo se perpetúe, para que no puedan estrechar lazos sociales, comunitarios, solidarios, para poder, digamos, enraizarse en un nuevo lugar y a pesar de todas las dificultades que supone viajar solo con 12, 14 o 15 años, pues poder construir un proyecto de vida autónomo, propio y saludable, ¿no? Uno de los motivos de la eternización del desarraigo es la violencia social, institucional y policial que sufren los chavales. Tenemos testimonios de menores migrantes que nos cuentan cómo llevan un año por las calles de Oviedo y han sido identificados por la policía más de 100 veces. Solamente por cuestión de papeles y por el aspecto de los chavales, en identificaciones puramente racistas que pasan por experiencias de gente que ha sido identificada 6 u 8 veces en el mismo día, simplemente cambiándose de barrio y que sufren el acoso policial, ¿no?, permanente. Y luego está el hecho del papel que juegan las instituciones que se supone que están obligadas a acoger a los menores. En algunos debates se nos plantea, bueno, ¿y vosotros qué proponéis? Nosotros no tenemos por qué elaborar una propuesta de integración de los menores en nuestra sociedad, y luego hablaré también sobre esto. Pero lo que está claro es que el Estado y las instituciones que acogen a los menores ni tienen las herramientas ni tienen como objetivo reconstruir la vida de estos chavales en base a unos criterios comunitarios y de justicia social, porque en su propia genética estas instituciones no están para esto, ¿no? Más allá de que luego tengan problemas de carácter técnico, ¿no?, digamos, ¿no? Por si no conocéis la estructura de los centros de menores, la digo rápidamente. En Asturias hay un centro de primera acogida que está en San Lázaro, que es el materno infantil, y es un centro al que llegan los menores en el momento, digamos, que llegan a territorio asturiano y que, paradoja, tienen que pasar por la policía para acabar en el centro de menores. De hecho, hay muchos chavales que llegan preguntando ya dónde está la policía local o la policía nacional para ir a comisaría y que les lleven al centro de menores. Nosotros hemos acompañado a chavales a la Consejería de Bienestar Social o al centro de menores porque venían, ellos tenían el objetivo de entrar ahí para que les acogiesen, les hiciesen los papeles y todo esto, y los educadores decirnos que ese no era el protocolo, que había que pasar por la policía. Si no, no pueden entrar. Además de que les hacen pruebas médicas también, que tienen que ver con tratar de dilucidar su edad a través de radiografías en la muñeca y a través de otra serie de pruebas que pretenden establecer cuántos años tienen. Bueno, el centro materno infantil es el centro de primera acogida, que por ley es solo un lugar de llegada provisional, y la ley dice que solo pueden estar ahí 45 días. Y a partir de ahí se supone que las instituciones deciden a qué tipo de centro es más adecuado que vaya cada uno de los chavales que va llegando. El hecho, y por eso decía que también hay problemas técnicos, el hecho es que muchos chavales han pasado más de un año en el centro de menores de San Lázaro, a pesar de ser un centro supuestamente preparado para una acogida meramente temporal, un paso previo, ahí es un centro estable. Del centro materno-infantil van a centros de menores abiertos, que son centros de acogida, que pueden ser públicos, pero que también muchos de ellos están privatizados, con unos niveles de precariedad de los educadores y las educadoras y de falta de formación y de recursos muy fuerte, privatizados para ONGs o empresas que, al caso, pues nos da igual, ¿no? Muchas ONGs tienen un funcionamiento básicamente empresarial en este terreno. Y luego hay un centro, también público, que digamos es semicerrado, no es la cárcel de menores y tampoco es el centro abierto, que es el centro de Miraflores, en Oreña, que desde la terminología del control social pues está dirigido a menores con conductas disruptivas. Y que me consta que desarrolla prácticas en connivencia con la consejería y supongo que con la fiscalía de menores, que tienen que ver con utilizar, por ejemplo, el método de los aislamientos de los chavales en habitaciones, celdas, en las que permanecen una semana o varias semanas, a pesar de que eso va absolutamente en contra de la legislación, con la cual, por otro lado, no estamos de acuerdo, tampoco tenemos que atarnos a ella. Y luego, por último, hay otro centro, que es el centro de la cárcel de menores de Sograndio, en San Claudio, que es a donde van los menores que han sido privados de libertad por una supuestamente por la comisión de algún delito. Hay también una práctica que expresa las miserias de este sistema de centros, que es el hecho de que muchos de los chavales que están en centros abiertos o en el propio centro materno-infantil expresan su interés por acabar en la cárcel de menores. Desean irse a la cárcel de menores, porque la cárcel de Sograndio, pues, y esto es real, tiene más recursos. Es un espacio, es un centro público con más educadores, con más recursos, con más agilidad para hacer los papeles a los chavales cuando necesitan esos papeles para acceder al permiso de residencia para cuando luego vayan a cumplir los 18 años y probablemente queden en la calle. Y entonces muchos de ellos cometen delitos con el objetivo de acabar en Sograndio. Incluso, ¿por qué no decirlo?, les atrae también una cierta fascinación por la sociedad de consumo, por la necesidad también de integrarse de una manera no problemática en nuestra sociedad, la posibilidad de acceder a bienes de consumo también a través de Sograndio, que les compra ropa y otro tipo de mercancías que suelen desear, que además que sean de marca y bien caras, para encontrar por esa vía una forma de integración. Yo no puedo hablar, como os decía al principio, de la medicalización de los chavales en estos centros. Lo que sí que puedo decir algo es de cómo estos chavales acaban consumiendo sustancias precisamente por culpa del desarraigo y de la incapacidad para responder a su situación por parte de la estructura de los centros de menores. Es decir, por ejemplo, yo no sé si en el materno infantil se contiene a los chavales a través de pastillas. Las informaciones que tengo es que en general no. Pero sí que me consta que precisamente porque los chavales, en vez de estar ahí de manera provisional, son dejados ahí durante meses, incluso durante más de un año, pues han entrado en dinámicas de conflicto social que suelen provocar también su reenganche al consumo de pegamento, o su enganche por primera vez, porque no todos. Sí. Es decir, en referencia a lo que estás diciendo, yo sí conozco muchos casos de castigos en el materno, pero el castigo es que vas después de desayunar y hasta la hora de la cena no vuelves. Con lo cual estás dejando a esos chavales todo el día en la calle. Claro. Yo conozco alguna experiencia de estar con chavales del materno en alguna plaza de Oviedo, tampoco voy a decir en cuál, pues eso, con el pañuelo y el bote de pegamento, y que te cuentan precisamente eso, que ellos no tienen ningún proyecto de vida, que los tienen ahí aparcados y que funcionan con el tema de la inhalación de pegamento como forma de evasión. Y recuerdo una charla de un tipo súper interesante de Melilla, José Palazón, de un colectivo que se llama Prodein, que está ahí luchando pues, contra un centro de menores que es una verdadera mierda, especialmente represiva en su ciudad y que además está incluso apartado de la ciudad. Es un centro supuestamente abierto, pero en el que ha habido denuncias de maltratos de la seguridad del centro y regido bueno, pues por lo más fascista del PP de Melilla y con situaciones realmente muy duras para los chavales. Y contaba que ellos, que la asociación habían tejido relaciones con los chavales, pues que todo el mito del pegamento como enganche súper duro de los chavales que están continuamente ahí, pues decía, basta crear otro tipo de relación con los chavales, basta generar un proyecto de vida, un proyecto educativo, un proyecto social. Y es que no hace falta ni trabajar específicamente la cuestión del pegamento, que ya lo dejan ellos solos. No es más que eso. Y luego también es verdad que hemos recorrido experiencias con chavales también en una situación bien de completo desamparo, soledad, desarraigo en los centros de menores, o sobre todo últimamente la relación que hemos tenido es con gente que ya es adulta, que ya ha pasado los 18 años y que por tanto muchas veces son más o menos abandonados a su suerte una vez que pasan por el periodo obligatorio de que están en los centros de menores y terminan pues ocupando una jarba, como ellos dicen, una casa abandonada de cualquier barrio de Oviedo, que además no suelen ser ocupaciones muy estables, sino que más bien es pues entrar a dormir una noche en un sitio en condiciones pues muy malas y al día siguiente ir a dormir a otro y tener muy poca estabilidad, porque además hay un acoso policial bastante grande, muchas veces azuzado por los vecinos. Como sabréis, hace poco hubo una manifestación en la Tenderina con 2.000 personas pidiendo la seguridad ciudadana, apuntando implícitamente a los chicos marroquíes como los culpables de la delincuencia y supongo que también del paro, de la crisis y de todo, ¿no? Ya digo que algunos de estos chavales que tienen entre 18 y 21 años y que muchos de ellos acaban en Villabona, tenemos muchos amigos entre estos chavales que ahora están en Villabona y otros que lo que han hecho es huir hacia otras zonas de Europa. Bélgica, yo conozco a alguno que también está en Inglaterra, en Suecia incluso, como forma de... Yo creo que hay una sensación especialmente represiva, pero ya a nivel social, de Oviedo, ¿no? Que te cuentan, pues, que caminan por las calles de Oviedo y se sienten continuamente mirados, no solo por la policía, sino por la gente. La homogeneidad social y la derechización de la sociedad de Oviedo, pues, es quizás especialmente violenta y buscan salida por otros sitios. Pero ya digo que alguna experiencia también de chavales que se enganchan, por ejemplo, al consumo de tranquimacín, a veces mezclado con alcohol, y que se genera en ese caldo de cultivo de miseria material y de miseria social, ¿no? De violencia sentida por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dinámica vecinal, dinámica comunitaria y también la imposibilidad de generar herramientas propias cuando estos chavales, pues como os decía antes, se han quedado solos con 13 o 15 años y no han encontrado referentes, que continuamente están buscando referentes adultos, referentes de gente que también coloque límites y que no los encuentran, sino que encuentran frías instituciones que están a otra historia y sociedades más bien no frías, pero calientes en contra de los chavales. Muchos de los chicos que acaban en Villabona tiene que ver su paso por allí con esa combinación entre hostigamiento policial que inventa delitos, sumado a delitos reales, que muchas veces a su vez están vinculados a este consumo de tranquimacines, alcohol, mezclado con ello, y que hace que chavales caigan en situaciones que además no controlan, porque digamos que tenemos algunos amigos que la verdad es que la han cagado mucho robando, porque cuando robas empastillado, pues tienes muchas posibilidades de que te pillen. Y bueno, luego por otra parte hay, por supuesto, también gente que está en la cárcel que tiene que ver con delitos cometidos por mera estrategia de supervivencia, ¿no? No hay comida, no hay nada, y en la miseria pues es la única, la forma más razonable de poder encontrar una forma de vida ante la exclusión absoluta que genera el capitalismo. Alexis de Lumbría, en un libro que yo cito bastante, que se llama Chusma, habla de otra cosa, pero que tiene relación con esto, que es de las banlieues francesas y de las revueltas que se dieron en otoño de 2005, protagonizadas por jóvenes. En este caso no ya migrantes, sino migrantes de segunda y tercera generación, que dicen en Francia, que son gente que ha nacido en Francia, incluso sus padres también, pero que se les sigue tratando como inmigrantes. Y cuenta, yo creo que sin concesiones también, lo cual me alegra, precisamente que en la dinámica, digamos, de la anomia social surgen también comportamientos que no tienen por qué formar parte de nuestros principios, ¿no? Comportamientos machistas, comportamientos agresivos absolutamente gratuitos, pero lo que Alex de Lumbría se pregunta, en este caso dándole la vuelta al tema del consumo de psicofármacos, es que en un mundo, en una sociedad francesa como la que describe, si los malos son estos chavales, si los malos son los jóvenes llamados inmigrantes, violentos, agresivos, machistas, que están en los barrios, se pregunta Alex de Lumbría quiénes son los buenos. Si los buenos son las sociedades medias y altas francesas que apoyan que se pegue un tiro a un chaval por andar alrededor de su coche, que apuestan la educación de sus hijos a la PlayStation y a la televisión, y que además son los mayores consumidores de psicofármacos antidepresivos y ansiolíticos de Europa. Ese es el buen referente, y el mal referente es el de los chavales conflictivos, ¿no? Entonces, quizás también el reto que se nos plantea en la relación con estos chavales es cómo recorrer caminos en común sin hacer lo que decía Agustín Morán, que estuvo por aquí en la charla de ayer, que es sin promover la inclusión de los chavales en un sistema que es excluyente por naturaleza. Es decir, cómo hacer para hacer recorrido con los chavales sin sustituir las patologías vinculadas al desarraigo por las patologías vinculadas al capitalismo. ¿Cómo no caer en el peligro de, ante la exclusión y el desarraigo, proponer la solución de la inclusión no conflictiva en la sociedad capitalista? Como también dice Alexis de Lumbría en Chusma, precisamente los jóvenes de las banlieues francesas están excluidos y se autoexcluyen en la medida en que forman un grupo horizontal de pares que participan en la calle y participan cuando lo consideran de forma agresiva, de forma conflictiva, con un mundo que les ha excluido, ¿no? Y él dice, la única manera de incluirse adaptativamente en este sistema es que uno de esos chavales deje el grupo y tenga éxito y ponga una tienda en el barrio en la que consiga entrar en la sociedad de consumo y en la relación salarial y en la vida adaptada a lo que se espera de él. Entonces, Alexis de Lumbría lo que plantea, y yo creo que lo que nos debemos plantear nosotros, es cómo no romper esas relaciones de horizontalidad, no romper esas relaciones comunitarias, seguir estableciendo una relación conflictiva con la policía, con los vecinos ultraderechistas y con una sociedad que excluye, rechaza y genera miseria a gran escala, pero a la vez reconociendo las carencias afectivas, emocionales, sociales de chavales que han venido solos, de chavales que han tenido que llevar a cabo estrategias de supervivencia en etapas de su formación, digamos, que corresponden a responsabilidades que no deberían ser las suyas, y cómo, de algún modo, desde nuestras posiciones tan diferentes de vida, construir un común desde el que poder desarrollar prácticas y dinámicas anticapitalistas. Eso sería lo que quería comentar como introducción a esta historia, que probablemente nos va a cambiar bastante el chip, porque habla de los centros de menores de una manera como mucho más focalizada, y además me parece que fuera del Estado español, si no me confundo. Pues venga.